Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia están a punto de desvanecer el escudo legal que prohíbe cárcel contra los periodistas y los medios de comunicación que abusan de la libertad de expresión para ponerlos en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos. Se supo que existe consenso entre los magistrados a favor de la demanda interpuesta por el empresario Roberto Bukele, en la que acusa de inconstitucional el artículo 191 del Código Penal. La resolución de inconstitucionalidad es inminente y es muy probable que pase a firma esta misma semana. Según esta disposición del Código Penal, todos los salvadoreños que, haciendo uso del derecho a la libertad de expresión, demuestren un propósito calumnioso, injurioso o de ataque a la intimidad o a la propia imagen de una persona, estarían cometiendo un delito que se paga con cárcel. Salvo a quienes cometan ese abuso, lo hacen en el ejercicio del periodismo o el ejercicio del derecho y el deber de informar. El artículo 191 está incluido en el título del Código relativo a los delitos contra el honor de las personas. Los artículos 177, 178 y 179 tipifican los delitos relativos al honor y a la intimidad y establecen hasta 4 años de prisión para quien los cometa. Calumnia, difamación o injuria. La difamación es decir cosas de alguien no presente que lesionen la dignidad o el buen nombre de la víctima. Se castiga hasta con 2 años de cárcel. La injuria es que alguien ofenda de palabra o con alguna acción a una persona, lesionándole su dignidad o el buen decoro. En su demanda, Bukele argumenta que el artículo 191 viola el principio de ley que establece privilegios para los periodistas ante estos delitos. La demanda invoca además el artículo 6 de la Constitución, que establece el derecho de toda persona a la libertad de expresión. Sin embargo, el mismo artículo señala los límites de este derecho al acotar que todos los ciudadanos podrán expresar libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor ni la vida privada de los demás. El inciso cierra estableciendo que estas conductas serán consideradas delictivas y que todos los que abusen de la libertad de expresión responderán por el delito que cometan. Dado que la Carta Magna no establece excepciones para esta norma, los magistrados se aprestan a resolver que efectivamente los periodistas deben recibir un trato igual al de las demás personas, y que el artículo 6 de la Constitución es el que tipifica como delito los abusos de la libertad de expresión. La mayoría de directores o jefes de medios de comunicación, así como la Asociación de Periodistas del Salvador, APES, ha calificado la demanda como un atentado contra la libertad de expresión. La resolución goza del respaldo de los 4 nuevos miembros de la Sala de lo Constitucional, que asumieron en julio del 2009, y del rechazo del magistrado Néstor Castaneda, que llegó a la Corte en una elección anterior. En la Asamblea Legislativa, varios políticos han cantado una amenaza velada a los magistrados, después de que esos tocaran la clave del poder de las cúpulas partidarias al declarar inconstitucional las listas de candidatos a diputados bloqueadas. El secretario general del PDC, Rodolfo Parker, advirtió que si determinaban que los magistrados excedieron en sus funciones, podrán destituirlo, y luego dijo que si declaran inconstitucional el 191, tendrán muchas más razones para removerlo de su cargo. Bukele tuvo hace años un litigio público con el Diario de Hoy, originado en la disputa entre la transnacional McDonald's y el empresario salvadoreño, quien poseía la franquicia para operar en El Salvador. Bukele demandó por daños al propietario del periódico y al que entonces era gerente de redacción, Lafitte Fernández, después de que ese medio publicó una serie de acusaciones, como que los restaurantes de Bukele servían hamburguesas con carne arruinada. Ahora hay quienes dicen que el 191 solo sirve para proteger este tipo de expresiones, pero otros, como la APES y el Diario de Hoy, argumentan que derogarlos será abrir las puertas para que cualquiera encuentre la manera de amedrentar a periodistas incómodos.